la segunda serie del turismo carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sábado 23, si no me equivoco. 11 y 7 minutos. Arrancamos con una demora de 7 minutos. Conmigo en la mesa, Franco Arcuri. Y nadie más. Este programa cada vez se hace más difícil de remar en un mar de dulce de leche. Pero no, la verdad es que tenemos una muy buena excusa. Lo publicamos ayer en las redes sociales. Hoy nuestro compañero, conductor, uno de los creadores de Tuercas en sus dos formatos, tanto como suple como programa de radio, está dando el sí ante un cura. Ya el miércoles dio el sí ante en el registro civil dio el sí. Fue castigado con severos kilos de arroz. De hecho, ayer me saqué un pedazo de arroz de la oreja todavía. No sé ni dónde estaba guardado. Tampoco. Pero bueno. Saber. El grupo de Tuercas, el cual ha sido absorbido por mi mujer, está cumpliendo distintas tareas como buscar hielo, buscar bebidas, buscar puff, buscar flores, buscar esto, buscar lo otro. Hasta autos, efectivamente. El que no sabemos dónde está, porque la verdad que no tiene nada que hacer hoy, es Javier Maceroni. Para mí como que dijo, se tomó el día. Me caso, no hago nada, dice. Así que bueno, acá estamos Franco y yo para cumplir con estas dos horas de información, opiniones, críticas. Nos acompaña Gaby, por supuesto, del otro lado de la pecera, conduciendo este auto que cada vez tiene menos rueda, menos asiento y el volante se va achicando terriblemente. Pero no abandonamos nunca, no vamos a dejar que este barco se hunda. Franco. Muy buenos días. Buenos días, Leán. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Debo decir que yo sé dónde está Javier. ¿Dónde está Javier? Javier, como muchos pensarán, no está descansando y se casa, es un día importante. Javier no está descansando, no está sin hacer nada, sino que se fue con sus niñas y su esposa a un acto del colegio de la más chiquita. ¡Ah, tenés razón! Hoy era el acto de fin de curso de Tachi. Exactamente. Y después de eso, para que sea más leve, sí, se tiene que ir el señor hasta Devoto a buscar el ramo de flores de la novia. ¿Devoto? ¿Me vas a decir que no había una florería más cerca en zona sur? Según lo que me contó Nati, quien es la novia, esposa de Javi. Hoy sí, fue, es la esposa oficial. Es la esposa oficial, exactamente. Fue un regalo, muy, muy agradecido por ellos, pero bueno, el regalo está en Devoto. Igual hubiera estado bueno que avise en el grupo que no. Tenemos un grupo de WhatsApp para manejar información de Tuercas, en el cual en el último mes hablamos de colores de zapato, colores de corbata, claro, autos rotos de la despedida. Sí, sí, sí. Ruedas sí. Menos. Sí, sí. Nada, la despedida de soltero, ustedes habrán escuchado el programa. Fíjense lo roto que terminó todo, que no llegamos a subir la repetición nuestra. Se repitió en FM Roca, en FM Vaz, en Noticias del Norte, en Punto 21. Pero la propia, la nuestra, la del canal de YouTube, a la cual le pedimos que se suscriban, no la terminamos ni de subir. O sea, venimos de una racha, el civil también se hizo extenso, lo hemos disfrutado, hemos bebido, hemos comido, hemos vuelto a beber. Así que la verdad, hoy que amaneció fresquito, la mañana medio nublado, ahora salió el sol para acompañarnos un poco. Y dicen que a la noche va a estar cerca de los 17, 16 grados, lo cual se agradece muchísimo. Terriblemente, porque vamos a estar de traje, con corbata, con moño, con zapatos, con chaleco, y sería mortal que sea como el otro día, el miércoles, 35, que la sufrimos. 35, 36 grados, no había hielo que aguante. Así que bueno, hoy vamos a estar informándolos un poco, hay muchísimas novedades, la verdad es que no vamos a llamarlo milagro, pero el sector se ha reactivado, hay una importante cantidad de lanzamientos, tanto nacionales como internacionales, internacionales que no necesariamente van a llegar a la Argentina, pero que demuestran que a nivel mundial también se está reactivando la industria automotriz. Quiero hacer una salvedad con un lanzamiento de uno de los vehículos nuevos que había salido en el último Tuercas Papel, que era el SUV de Tesla, la camioneta de Tesla. Sí. Bueno, Elon Musk presentó la camioneta Tesla, que no se parece en un carajo al diseño que presentaron original, ¿sí? Es básicamente una caja de zapatillas con un triángulo arriba, ¿sí? Es espantoso. De hecho, los medios norteamericanos habían dicho que el SUV basado en el Mustang, que es eléctrico, era hasta el momento el peor auto presentado en el 2019. En el instante que Elon Musk sacó la tela arriba de su nuevo Tesla camioneta, dijeron, no, es este el más feo de todo el año. Y para agregarle un condimento más, cuando se presenta la camioneta de la nueva Tesla, supuestamente se presenta con vidrios indestructibles, ¿sí? Entonces la suben a un escenario a la camioneta, sube Elon Musk, que es el nuevo Tesla, ¿sí? Porque financia sus propios viajes al espacio y todo lo demás, sube la camioneta al escenario y va a demostrar lo indestructible que son los vidrios de la camioneta. No, por favor. No recuerdo con qué lo golpeó, pero lo hizo mierda. O sea, el vidrio estalló en 20.000 pedazos. Estamos hablando de uno de los tipos más ricos del mundo, uno de los tipos que ha revolucionado la industria automotriz. Bueno, su último lanzamiento generó un fracaso que no tiene comparación con ningún otro lanzamiento de un auto en la historia automotriz. Así que bueno, con ese lanzamiento que ya hemos destruido a Tesla, que se queda haciendo autos que le salían muy lindos, camionetas no. La verdad no, que sí. La verdad que es que sé. Habíamos dicho, llega el Tesla S Argentina y dijimos, chau, por fin nos toca el auto eléctrico de verdad. Pero aparentemente no. Ahora va a tener que recalcular un poquito el GPS de Elon Musk, que fracasó rotundamente con el lanzamiento de la camioneta Tesla. Bueno, y así arrancamos con la información del día. Prometemos que va a haber buenas noticias. Sí, cómo no. Prometemos que va a haber buenas noticias. Y bueno, nada. Bienvenidos al capítulo 18 de Tuerca Radio. Nos venimos acercando al fin de año. ¿Qué nos quedan? ¿10 días de noviembre? ¿7 días de noviembre? Un programa en noviembre y 4 o 5 en diciembre. Vamos a hacer la última y despedida tanda de notas. Que ya cuando pase todo este quilombo del casamiento, organizaremos con la gente de Roda Sur, que nos presta para poder que esa sea nuestra casa, para hacer una despedida de año un poquito más emotiva, un poquito más cargada de emoción. Alguien se disfrazará de Papá Noel, venimos disfrazando, ¿no? De todo. Los últimos 3 semanas nos disfrazamos de cualquier boludez, ¿por qué no nos podemos disfrazar de Papá Noel? Así que bueno, nada, damos comienzo, vamos a, si a mí me permite un tema, vamos a ir a un tema. Y hoy vamos a hacer un programa desde el principio hasta el final, dedicándoselo a Javi y a Nati, que han sido amigos nuestros estos últimos 8 o 10 años y que han tomado una decisión muy importante en su vida, acompañado por sus hijas, y que lo vamos a disfrutar todos juntos. Así que Gaby, todo tuyo. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las puedes llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometido con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindan productos de calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE. Los puedes encontrar en Avenida Hipólito Yrigoyen 7064, Banfield. Los teléfonos de contacto son 4202-6379 o por celular, puedes mandar un WhatsApp, 11-35-44-73-39 o entrando al sitio neumáticosruedasur.com.ar. Quien me dijo hoy que nos va a estar escuchando desde el local mientras trabaja y hago la señal de las comillas, es Matías Pérez Quiroga, quien es... nuestro infiltrado dentro de Rueda Sur, así que le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Rueda Sur. De hecho, estuve ayer, fui con mi cuñado, cambiamos las gomas, reparamos llantas, tienen promos 4x3, 25% pago en efectivo, 10% pagando con Mercado Pago y Topago, de lunes a lunes, perdón, sin trabajar los domingos. Ahora 12 y ahora 18, tarjetas Banco Provincia, Cabal, Credit Cop, Liderar, BBA, BBVA. Es imposible que todo. Si tenés un problema con la goma de tu auto, no lo soluciones. Es de cabezón nada más que no lo soluciones eso. Así que bueno, un abrazo muy grande a la gente de Neumáticos Rueda Sur, que siempre nos da una mano, tanto con tuercas como a nosotros. Hemos ido mil veces con nuestros autos sufriendo algún percance y no lo han solucionado, así que bueno, nada, abrazo muy grande para Dani, para Mario, para Mati, para Mariano, para Nico y para todos ahí, para Omar, todos, para todos los demás, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Mi amigo, ya viste la foto, ya te decepcionaste con la camioneta de Elon Musk. Sí, señor. Tírame algo positivo. Vamos a levantar algo de lo que nos gusta a nosotros. A ver. Que está... Sí, nos gusta a nosotros. La verdad, por lo menos a mí. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. A ver. Lexus busca a los propietarios de sus modelos clásicos en Argentina. Lo vi el otro día, sí. Exactamente. Hace un año, o sea, este año Lexus cumplió un año de su vuelta hacia el país. Y bueno, junto con la vuelta, ya vendieron 200 unidades de estos nuevos 0 kilómetros. Recordemos que Lexus es una categoría alta gama. Exacto, es la marca premium de Toyota, vamos a decir. Exactamente, o sea, no es un auto para cualquiera o de acceso muy simple. Exactamente. Bueno, el presidente de la filial acá importadora en Argentina, Daniel Herrero, informó que el 90% de los vehículos que vendieron son híbridos. Ah, mira. O sea que ahí Lexus está metiéndose en una brecha en la que Audi y Mercedes, que son los competidores que tienen más cerca, recién ahora están llegando con sus modelos, ¿no? Y bueno, para celebrar este primer año de lanzamiento, Lexus presentó la RX, que es su SUV más grande, 4x4. Sí, es segmento bestial, E. Sí. Y además se presentó la división Lexus Classics. ¿Qué significa esto? Entre el año 98 y el 2002, Lexus trajo autos a la Argentina, se vendieron en el país unidades. Pero bueno, con la crisis que sucedió acá en el 2002, se retiró del país. Y junto con esas unidades, además de las que durante los años siguientes fueron ingresadas por repatriación mediante algunos particulares, se estima que más o menos hay 100 unidades clásicas todavía circulando de esas Lexus en el país. Vos sabés que yo, a través de un conocido, conozco una persona que tiene dos. O sea, bien, que de esos 100 hay un tipo que tiene dos. O sea que ya está ocupando, digamos, el 2%, que sería más que lo que tiene el resto. Pero bueno, entonces, junto con esto, la división Lexus Classic, lo que hace Lexus es buscar a estos propietarios y le ofrece una serie de beneficios para que cualquier problema, cualquier inconveniente que tengan con sus modelos, ellos lo puedan reparar. Según lo que informó Federico Lucchesi, lo está invitando a ser parte de la familia Lexus en Argentina, porque Lexus considera que tengas un cero kilómetro o tengas uno de estos clásicos, llamados clásicos entre comillas, porque son vehículos realmente que tienen 20 años de antigüedad. Pasa que han ganado el lugar de clásico, ¿por qué? Porque Lexus se destacó por tener motores muy potentes, una terrible comodidad. Muy duraderos también. Muy duraderos, viene de la mano de Toyota. Exactamente. Y mal no recuerdo, Lexus fue una de las primeras empresas que durante la década del 90 trabajó en el desarrollo de la integración a un vehículo de la suspensión inteligente. Sí, señor. Así como Citroën desde la década del 70 salía de fábrica con suspensión regulable, Lexus trabajó en suspensión inteligente. De hecho, están los videos, cualquiera se puede meter en YouTube y ver los videos. No puedo acordarme el nombre de la marca alemana que trabajaba con Lexus en ese momento desarrollando esta suspensión. Ya te digo. Que, por ejemplo, vos venías con tu Lexus a 100 kilómetros por hora y aparecía un lomo de burro, automáticamente tenía un lector y lo que hacía el auto era levantar las ruedas para pasarlo. Contemplaba la velocidad que llevabas, contemplaba el peso, y cuando te acercabas al lomo de burro, la rueda se levantaba automáticamente del piso, sola, y después volvía a bajar. Lo probaron haciendo la prueba del camello, la prueba de esto, la prueba de todo lo demás. Sí. Bose era la marca. Bose, la misma de los parlantes. La misma de los parlantes. Exactamente. El único motivo por el cual ese auto no se produjo, porque se probó y funcionaba perfecto, era, se había vuelto muy caro por el tema de la instalación de todo el equipo que lleva a hacer la suspensión inteligente, y había aumentado el peso de un auto que es pesado en casi una tonelada y media. Porque era suspensión neumática, hidráulica, con todos los compresores, o sea, tanque de aire. Era un auto que estaba pesando unos 4.000 kilos. Sí, 3.000 y pico, y se iba como a 5.000. Claro, era una cosa así. Era como andar en un tren. Pero ¿qué pasa? Vos ves los videos y ves cómo solo el auto levanta la rueda para esquivar el pozo y se vuelve a apoyar. Y decís, chao, ese es el futuro. No a los autos que vuelan. Ese es el futuro. Acá en Argentina sería ideal. Sí. Con la cantidad ¿cuánto duraría esa suspensión también? No, y si logra evitar los pozos que hay acá, te dura, ¿sabes qué? Sí. Nunca más un tren delantero. Claro, ¿me entendés? Pero bueno, nada. Ojalá que Lexus se quede, así como Honda se ha ido del país o está emprendiendo la retirada. Me alegro que Lexus se quede, porque siempre nos tocan los autos. La resaca, claro. El rezago de lo Mirá, que queda. La otra vez está acá en el país mi hermano que vive en Alemania. Se compró un Volkswagen Polo. Un Polo, pero no el Polo que ustedes conocen acá. En Alemania, por ejemplo, no existe el Volkswagen Gol. Ese lugar lo ocupa el Polo. Que también en algún lado salió como Volkswagen Lupo. Sí. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá en Argentina, el Volkswagen Polo, el más bajo de la línea, que son cuatro, o sea, vos tenés cuatro niveles hoy con el Polo. Sí. No me acuerdo el nombre, pero uno es full, casi full, medio y bajo, ¿sí? El bajo vale 900.000 pesos. Y es un Gol grandecito. Sí. Después no trae caja de sexta, no trae nada, ¿sí? No trae absolutamente nada. Y hablando con él me dice, no, allá el único Polo que se vende es el GTI. Que viene con absolutamente todo. Hicimos la comparación entre el costo del vehículo en euros y el costo del vehículo en pesos y es exactamente el mismo, salvo que en uno te están dando el recontra recontra full y en el otro te están con dando... Con potencia además, no, porque no, es el GTI. Obviamente. Y en el otro te están dando un Gol con carrocería más grande. Entonces, cuando viene una empresa como Lexus y te dice, no, yo me quedo en el país, aunque venda un segmento de 100 autos por año... Uno se pone contento, porque vos decís, bueno, también yo no llegaría a comprarme un Lexus nunca, ¿sí? Pero me alegra saber que la empresa está en el país. Me alegraba saber que Honda estaba en el país, me alegraba no solo Chevrolet Ford, no solo... Pero bueno, nada, son cosas que han pasado en los últimos 20 años con las importaciones cerradas, abiertas, que esto, que lo otro. Lo único que ha entrado al país desde afuera es bastante malo. Es bastante malo. De hecho, el Ford Ka que entró de Brasil, el nuevo, sí. Vino con un problema con el cable del positivo de la batería. Estamos hablando de 30 centímetros de cable. En un auto que vale 650 lucas. No podés pifiarla con eso, negro. Cuando iban a entrar el Onix nuevo, o el Onix de Prima Joy nuevo, no sé, Comfort, lo iban a traer y de repente el auto se prendía fuego. Estamos hablando de un auto de un palo y medio. No se te puede prender fuego un auto de un palo y medio. No. O sea, no se prenden fuego los Falcons, se van a prender fuego los autos nuevos. Bueno, pasa eso. Siempre en Estados Unidos se quejan mucho porque no les llegan las mejores versiones de los autos japoneses. ¿Sí? Por ejemplo, el Mazda RX-7 a Estados Unidos llega con un motor más chico que el japonés. Y los Yankees están recalientes. Acá no nos llega nada, no. Negro. Agradecemos que entró un Supra el otro día, claro, y está envuelto en film. Sí, y después de 25 años entró un Sierra Cosworth. O sea, mirá lo atrasado que venimos. Entonces yo le digo a los queridos amigos Yankees, no se quejen, que por lo menos, aunque sean versiones chicas, los tienen todos. Sí. Nosotros no tenemos nada. No, no. Un amigo nuestro, Alex, que va a salir en la próxima etapa del Suple Tuercas con su Ford Escort, importado, que lo tuvo que armar como pudo, nos contaba que él tiene un Suzuki Swift. Y para poder armarlo lo más parecido al Suzuki Swift GT, GTI. Tuvo nuevo, porque en claro, Argentina el GTI viejo existe, claro, pero el nuevo ni lo vimos en figurita. Tuvo que viajar a Chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el norte de Chile tienen un... les voy a contar más o menos un poquito la historia completa. Los autos usados japoneses, que se cambian realmente rápido... Sí, por un tema de emisiones en Japón, recordemos que es un desastre eso. Los autos los compran un grupo importador-exportador que es afgano y desde Japón los trae a Chile, al norte de Chile. No importa el estado, si funcionan, si están chocados, si les falta un pedazo. Compran, es como un lote. Exactamente. 350 Suzuki Swift que han quedado en el depósito de Suzuki. Sí, ¿sí? Suzuki. Porque vos fuiste a sacar un 0 kilómetro y le dejaste el usado. Este grupo afgano, Líbano, no me acuerdo qué, los compra en Japón, los lleva a Chile. Vos vas al norte de Chile, son todos autos japoneses. Todos autos japoneses. ¿Querés repuesto a autos japoneses? Anda al norte de Chile. Pero estamos hablando de repuesto hasta las butacas recaro originales, ¿sí? Bueno, mirá lo que hay que hacer para poder conseguir un repuesto Suzuki Swift, ¿sí? Que no sea... un inyector, o sea, vos querés hacer algo lindo en el auto, te tenés que ir hasta Chile. Lo mismo pasa con la gente que hoy tiene la suerte de tener un americano, un clásico americano acá en Argentina. Para poder hacer algo lindo, tiene que traer a Estados Unidos. Exacto. Porque acá no hay nada. De hecho, tenés un Chevrolet 400, tenés un Ford Falcon, querés hacer algo lindo, tenés que traer cosas afuera. Y ya hay cosas que no se consiguen. Porque las cosas de acá no son buenas. No son o tenemos ese pequeño mercado en el que uno tiene un repuesto de Falcon que por ahí hay muy pocos y cree que vale para salvarse la vida. Exactamente. Bueno, pero eso ya es hay... es propio del argentino. Es esa cosa que tiene el argentino que dice, por ejemplo, me encontré en mi casa una leva trabajada Sotro, que es amigos tuyos, para Falcon. Ah, para mí es un fierro viejo. Hasta que yo te digo, che, yo tengo un Falcon, me encantaría tener esa leva. Y ahí vos me decís, vale 50 mil pesos. Pero pará, si hace 5 minutos me dijiste que la tenés tirada en tu casa hace 20 años. Y que no te importa. Ocupa lugar. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿Por qué? Porque la quiero yo. Ahí es donde es la idiosincrasia del pueblo argentino. Y contra eso combatimos constantemente, no solo desde el lugar de nuestro, de los autos, el amor por los autos y todo lo demás. Vamos a saludar a un amigo más que de la gente que nos acompaña. ¿Cómo no? Así cerramos y con esto. Vamos a un tema más. Así que muy bien. Te pregunto a vos, ¿sos una persona emprendedora? Siempre. ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? Obvio. ¿Tenés tiempo libre? ¡Ponele! ¡No! ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? Tampoco. ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocios independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. ¿Escuchaste bien? Vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia.

Y bueno, seguimos saludando a nuestros amigos, como siempre, que nos acompañan día a día, cada programa, cada suple. Y en este caso vamos a hablar a nuestros amigos de GP Performance Taller Mecánico. Mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado de nacionales e importados. Turnos y consultas del celular 11 50 63 81 46. Especialidad de inyección electrónica y los horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Estamos en Flores, Caracas 530, esquina Avellaneda. Facebook GP Auto Motor Web. Así que ante cualquier consulta que tengan, necesiten pedir un turno para reparar los vehículos, nos llaman los chicos de GP Performance y van con ellos. Encargo. Sí, señor. Vamos a estar tratando de hablar hoy con Gustavo de GP Performance por un tema que viene siendo bastante recurrente en las cosas que nosotros hablamos, que son las nuevas cajas automáticas. Así que vamos a hablar con alguien que por lo menos sabe algo, ha visto una fuera de un auto. Más allá que no sabe más que nosotros, seguro. Claro. Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con él, que nos va a explicar un poquito este mundo de las nuevas cajas automáticas, las robóticas, las CVT One. Así que bueno, en un poquito nos va a desasnar, a traer un poco de luz sobre ese tema nuestro amigo Gustavo. En el mientras tanto, para que perdí el celular. Ah, acá lo tenía adelante. Así estamos. Está. Me informó el rey del parlante que está viniendo. Me muero. Sí. Me muero que nos va a deleitar con su música. Sí. Vamos a ver en qué estado llega el rey del parlante. Pero yo en realidad, a ver, espérate. Por cucaracha me están hablando. Apa. A ver, espérate. Sí, cómo no. Se están enviando audios que vayas a ver uno no, qué no. dicen. Me están avisando instantáneamente que ya podemos entablar comunicación con Gustavo. Ya Gaby se está encargando de comunicarse. En el mientras tanto, mirá, un Golf convertible acaba de pasar por adelante. Me lo perdí. ¿Sí? Changos. Verde, lona blanca, hermoso. Oh, hermoso. Esos son los nuevos clásicos. Antes de que me ataquen, no le voy a sacar el valor de clásico al Torino, a la Chevy, al... Esos son históricos, esos más que son clásicos. Pero hay autos, que es lo que vas a ver en el Tuercas que sale la semana que viene, de la década del 90, que han ganado el valor de clásico. De hecho, es un Escort XR3 Karmann convertible el que sale. Que si no me equivoco, como corregime vos que sos el que sabe realmente, sí. Hay dos en el país. Exactamente, sí. Entonces, es un auto. Ya estamos listos. A ver, Gustavo, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho, Lean. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andan, muchachos? Solos estamos. Estamos solos. ¿Cómo solos? Solos acá, pero sabemos que todos nos acompañan. No, bueno, pasa que venimos de despedida de soltero, casamiento por civil, hoy casamiento por iglesia. No recibí la invitación, perdón. No. Menos mal, porque si no, ¿sabés qué? Tener que bajar la persiana del taller y decir vuelvo en enero, ¿me entendés? Así que bueno, recién estábamos comentando GP Performance, sus prestaciones, contactos, direcciones, horarios y todo lo demás. Y habíamos dicho, como comentamos en la semana, a ver si nos podés traer un poco de luz sobre un tema que hoy en día se está incorporando mucho, que son las cajas automáticas de los vehículos. Sí. Hoy en el mercado hay una gran disponibilidad de cajas automáticas que antes no existían. Antes había el Taunus vino con caja automática, el 2500 vino con caja automática, el Falcon y no sé si contar alguno más. Sí, el Chevrolet, la Chevromatic. Ah, bueno. Venía en la Chevy Malibu cuatro puertas. Sí, hubo. En realidad, hubo mucho en la línea Chrysler, más que nada mercado americano, ¿no? Sí. Que lo que más tocó, digamos, acá en Argentina, había cajas que eran automáticas, todas manejadas, digamos, por vacíos, muy mecanizada y muy avanzada para la época, ¿no? Lo que había acá era una ZF, una Saginaw, no existía eso, ¿no? Estamos hablando más o menos de la década del 90, de las cajas de que venían en la Caravan. No, estamos hablando del Valiant. Ah, mira. Valiant. No, después, cuando hubo el furor de los importados y demás, que empezaron a venir coches de marcas que no había acá, Mitsubishi, todo eso, empezaron a traer toda la innovación de casa, ¿no? Pero yo siempre rescaté, porque tuve la posibilidad, como te había comentado en algún momento, Chrysler fue siempre una marca que siempre estuvo a la vanguardia y al avance tecnológico de las cajas, ¿no? De hecho, bueno, pues son pioneros de 4x4. Sí, ya. Sí. Ellos, todo el tema transmisión lo tienen bastante, bastante avanzado, y bueno, tuve la posibilidad de ir conociendo distintos tipos de cajas de la línea, ¿no? Hoy lo comparo con otras marcas con las cuales trabajo, y sí, hubo un avance abismal en todo aspecto, ¿no? Hasta la caja robótica, que hoy por hoy ya hace todo sola, ¿no? Recordemos que vos laburaste para Chrysler, te formaste en Chrysler, has hecho cursos, capacitaciones, y este tipo de cajas las conocés. Sí, así es. Sí. Estamos hablando ya, las Caravan 90, 93, 94, ya venían con cajas automáticas de quinta a sexta velocidad, ya traían un cuerpo valvular, una memoria, empezó la era tecnológica de la inyección electrónica y venían con computadoras. Todo eso, digamos, fue innovando. Hoy por hoy se redujo todo a un solo módulo que comande transmisión y motor, la parte electrónica en sí de la caja, separada, digamos, de los módulos. Que había diferencia, como te decía, comparaba, por ejemplo, la caja del Chevrolet Cruze, por ejemplo, estamos hablando del Cruze nuevo, el última línea, trae el módulo y el cuerpo de solenoide, o sea, la parte electrónica de la caja la trae toda dentro de la caja y sumergida en aceite. Cosa que uno dice, la electrónica con aceite no son compatibles, bueno, lo son porque lo están aplicando, o sea, tratando de reducir obviamente espacios, materiales, digamos, que sea mucho más simple y sencillo a la hora de una reparación, ¿no? Y te hago una consulta, porque ahora tenemos, por ejemplo, la Fiat Toro, que viene con una caja automática de 9 marchas. Sí, bueno, la misma, una caja muy similar y parecida, desarrollada por ZF, ¿sí? Trae la Gran Cherokee 8 velocidades. Está todo en realidad pensado no solamente para el tema de transmisión, sino el tema de consumo. Yo me ha tocado vivirlo y manejarla, y venís en octava velocidad a 120 y el auto viene a 900 vueltas. Ah, menos que, o sea, parado en el semáforo. Claro, exactamente. O sea, te da hasta vértigo, así, esto viene regulando. O sea, viene con el envión y vos llamás al acelerador. Y es impresionante la reacción que tiene, baja obviamente 6 cambios abruptamente y reacciona, ¿no? Pero es increíble, vos decís, vengo regulando y el auto viene a 120, no gasta nada. Y hoy, más o menos, teniendo en cuenta esto que me contás, de la línea media, ¿sí? Más allá de que te haya tocado trabajar en una o hayas escuchado comentarios. Pues estábamos hablando recién de la Gran Cherokee, que es un auto de alta gama. De la línea media, por ejemplo, el Ford Ka nuevo, sí, Focus Cruze, que estuviste laburando en uno. ¿Qué caja es la mejorcita y qué caja es medio ñañera? Mirá, sí. Tuve la posibilidad justo en el transcurso de esta semana también de trabajar, de bajar una caja de un Vento, y se me hace que la caja más ñaña es la del Volkswagen. ¿Por qué? Tuve la suerte de chocar con un muchacho que hace conversiones de caja. Algo que te voy a decir, bueno, ya empieza a soldar, a cortar, a agregar soporte, en un auto nuevo ya te agarra miedo, más con la electrónica. Y el tipo me decía, yo no reniego, esta caja no la reparo, ¿por qué? Por los costos. Nosotros, para reparar la caja automática de que teníamos nosotros ese auto, solamente para que la vea un tipo especialista en esa caja, nos cobraba 30 mil pesos. Al margen, estoy diciendo valores reales, sí, al margen de los kits de reparación que arriba de los 50, 60 mil mangos, estamos hablando de que la caja en Volkswagen sola valía nueva algo de 120 mil mangos. O sea, reparar no era conveniente repararla. Claro, porque de repararla te salía 100 y no sabías cómo te quedaba. Y no sabes cómo te queda. O sea, por ahí es el sentimiento argentino que dice, prefiero reparar lo mío que traigo una caja y le pasa lo mismo y ¿qué hago? ¿No? Nosotros los argentinos tenemos esta maña de reparar las cosas nuestras, sentirlas propias de nosotros. Entonces, no, prefiero repararla. Pero no hay mucha diferencia en una caja nueva. O sea, hoy todas las cajas tienen, digamos, para nosotros es un mercado muy nuevo. Como vos bien decías recién, es un mercado muy nuevo. Que en otra parte del mundo ya está muy, muy aplicado y hace muchísimo tiempo. De hecho, es a la inversa. Para ellos es algo anormal una caja manual, por ejemplo. Es lo que hablábamos el otro día, que en Estados Unidos es más raro conseguir un auto manual que automático. Sí, tal cual. O sea, manejar un manual para ellos es una aventura. Para nosotros es al revés. Te subís un automático, te aburrís. O sea, no. Acelerás, frenás, un karting, básicamente. Sí, sí, de hecho, creo que hoy hay mucha gente que está manejando gracias a que los autos tienen caja automática. Porque hoy creo que esta costumbre que se daba en Estados Unidos de no saber manejar una manual, hay mucho, que no me categoricen como machista, pero hay muchas mujeres que se sienten muy cómodas manejando un auto automático y no un manual, ¿sí? No solamente en la parte femenina, hay tipos que tengo clientes que detestan manejar un auto manual, lo detestan, es como decirle, no sé, algo malo, un insulto, no quieren, porque al margen, ¿no?, de los consumos, de todo tipo, se sube, va, viene, no tiene que estar todo el día fatigado manejando, es más relajante. Para mí, lo personal, me aburre. Yo prefiero ir metiendo cambios como a lo loco que estar sentado a acelerar y frenar. No, hay un punto donde creo que me estresaría yo. Mira, acá, que prefiere eso. Acá en la mesa, Luciano Pereira... perdón, yo también lo bauticé Luciano. Todo el mundo lo llama Luciano Pereira. Hasta ¿cómo si andas, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Llegué tarde. Hasta cierto punto Gustavo Pereira le dice Gustavo Pereira, le dice Luciano Pereira. Pero bueno, acá lo importante, perdón, que interrumpa la charla. Lo importante es que él se parece a mí, no yo a él. Es verdad, buen punto, no lo habíamos pensado. Él tiene la gracia de parecerse a mí. Bueno, claro, sí, te contaba, sí. Acá Luqui siempre manejó autos manuales hasta que se compró un C4 con caja automática. Gran error. Y, no, pero pará. El día de hoy me recibo arrepintiendo. No, pero algo que dice es, me enamoré de la caja automática. Te dice, mi próximo auto va a tener caja automática. Obvio, pero una caja mejor. Sí, está bien, pero ¿te gustó la practicidad de la caja automática? Es lo mejor que hay. Nunca más me compré un auto manual. Bueno. Sí, tal cual, ¿viste? Ahí tenés. Es un viaje de ida la caja automática, es un viaje de ida. Sí, porque sí, pones directo. Claro, sí. Así que bueno. Y yo te pregunto, yo te pregunto a vos, en tu Chevrolet 400, ¿qué caja automática tenés puesta? No, una ZF de 283. Hermosa, me encanta. Bueno. Reniego, porque con el tema de que yo estuve con la gamba jodida para meter el embrague, a veces veo todas las estrellas, pero no lo cambio por el hecho de que estoy acostumbrado a manejar manual. Trabajé mucho tiempo con cajas automáticas, pero subirme al auto y decidir yo en qué momento pasar el cambio, no. Para mí no tiene precio. Mirá. Vos sabés que tenés razón, comparto lo que vos decís. Triptronic. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mi suegro es un señor de 73, 74 años. También sufrió un accidente en la pierna, la pierna del embrague. Y recientemente cambió el auto, porque apareció una oportunidad y cambió el auto. Y se compró un Polo manual, ¿sí? Sí. Y cuando nos cuenta eso, le digo, ¿por qué no se lo compró automático? Le digo, ya que tiene la pierna lastimada y todo lo más. Y se quedó pensando y me dijo, por la costumbre de meter los cambios yo cuando quiero yo, me dice. Claro. Pero ojo, se arrepiente de no habérselo comprado automático porque pues la pierna le duele. Entonces, ahora está como arrepentido de no haberse jugado a llegar al automático. Al automático. Mucha gente también le tiene miedo por el tema de las reparaciones. Vos te metés, hoy con el tema de internet, las redes sociales y todo, hay tan abierto el debate. Hay gente que ha tenido malas experiencias, que las vuelca en internet y provoca eso, el miedo. Claro, pero es real. Es real, el mantenimiento y las reparaciones de una caja automática hoy son una locura en este país. Y es lo que estaba explicando recién. Claro. Tal cual. Yo creo que también es porque todavía es como la minoría del mercado. Exacto. Y al momento, ya arranquemos con el mantenimiento. Cambiar el aceite de una caja automática. Estás hablando de 20, 30 lucas. Sí. Solo de aceite. Es una locura, pero bueno. Aceite y filtro. Nada claro, más. nada más. No, sin no haya nada extraño. Exacto, sin hablar de romperla. No sé, te hablo de las cajas que me ha tocado, pero la caja del cruce, el filtro de aceite, hay que abrir la caja al medio. Es una locura. Entonces es una cosa... ¿Cuántos litros lleva la caja de un cruce? Y ponerle aproximadamente un promedio de 7 litros. Pensé que llevaba más. No, pero tenés que comprar un ATF o un Mercom o un aceite específico. Es específico y no es que pones un 10-40 y va cualquiera. No, tenés que poner el... No es grasa de caja, es fluido hidráulico. Claro, obvio. Y estamos hablando de 1.500 o 2.000 pesos el litro. El litro, sí. Y aproximado, sí. Claro. Bueno. ¿Cuántos litros lleva la caja del C4? 9. Ahí tenés, claro. Entonces, si te toca hacer el mantenimiento, ya temblás. No, entonces, sí, es, sí. Es eso, y es verdad. Es la minoría. No hay. No hay muchas cajas de automática dando vuelta. Son pocos los coches, digamos, de gama media que lo traen. Y la gama alta, digamos, de los vehículos que la gran mayoría traen cajas automáticas, por ahí reniegan a la hora del servicio porque es caro, pero es lo que hay. Si no, es comprarte un auto manual y seguir pasando vos los cambios y esperar que... el cambio de embrague cada 70 mil kilómetros. Igual los embragues... Hasta esos tiempos se redujeron. Antes un embrague te duraba 250 mil kilómetros y por ahí hasta cantando la caja le metías el cambio. Una cosa india, pero hoy los embragues 70 mil kilómetros. Sí, tiraron la basura. Llama poderosamente la atención, se gastó. Sí. Se gastó y vuelve a decir, no, el tipo vive con el pie en el embrague. No, se gastó. Se gastó de funcionar, digamos, normal. Un mito urbano casi comprobado es cuando le cambias el pie al pedal, como decimos nosotros. Pasa, para mí es verdad. A un embrague, a una caja manual con embrague, cuando vos comprás un auto... y lo empezás a usar a tu forma de manejar, le cambiás el pie al pedal y quizá puedes reventar un embrague que estuvo andando 100.000 kilómetros bien, te subiste vos y lo destruiste. Sí. O gente que me ha tocado manejar vehículos parecidos al mío, o de igual modelo en realidad, y te subís y el pedal del embrague duro. Y yo digo, pero el embrague de mi auto no está igual. ¿En qué infiere? Infiere sí en el pie del conductor que está todo el día pasando cambios o que vive con el pie arriba del pedal. Pasa, es muy cotidiano y es verdad eso, es cierto. Así que, bueno, Gustavo, no te molestamos más en tu día laboral, te agradecemos esta luz que has traído sobre un tema. Después vamos a volver porque nos hemos encontrado con muchas luces en los tableros que no entendemos qué quieren decir. Yo tengo una nueva aprendida. ¿Cuál se te prendió? La del control de tracción. ¿La de cuál? No la del control, perdón, de tracción. Bueno, pero el control de tracción, justo hablando de las cajas automáticas, trabajan conjunto con el tema del ABS, sí, todo por el tema de estabilidad del vehículo, para que vos no pierdas el vehículo Exacto. El caso de un patinamiento tal o de un deslizamiento brusco. Sí, porque ahí quieras o no, la que decide es la caja. Claro, no el conductor, o sea, no el conductor. En realidad, la caja, la que incide acá es la computadora del auto. Sí. La que está leyendo por medio de los sensores de velocidad de rueda, conjunto con el ABS, conjunto de la transmisión, con las revoluciones del motor. Trabaja todo en conjunto, está todo hermanado. ¿Para qué? Para que no sucedan accidentes. O sea, hoy por hoy, y esto lo digo yo a modo de opinión, por ahí hay gente que no comparte mi opinión, pero hoy por hoy, el que se pega un palo con un auto nuevo es porque no... Es como cuando te compras un celular y no lees el manual. Sí. ¿Entendés? O sea, lo agarrás, lo usás y total, yo tenía un Falcon 74 y aceleraba y le tiraba el rebaje en tercera y doblaba la esquina. El que se pega un palo es por imprudencia del conductor. Sí. Porque el auto está básicamente diseñado para que vos hoy no choques. De hecho, el DS3 trae un sistema que a menos de 30 kilómetros por hora se frena solo. Sí. Bueno, no solo el DS3, hay muchos modelos. Focus también lo trae. Jeep en su momento incorporó el tema de las cámaras para lo que es el control crucero, y que vos lo único que hagas es ir tomando mate con el acompañante y que el auto se maneje solo. Chevrolet, por ejemplo, con el Cruze nuevo incorporó eso, se estaciona solo. Los Volkswagen, que se estacionan solo, sí, por medio de sensores de estacionamiento. O sea, está todo diseñado hoy en día para que no te pegues un palo. Nos pegamos un palo, ¿por qué? Porque el auto dice que marca 200, yo quiero ver si llega a los 210. Deja que después cuando peino el freno, los 210 pasaron al techo, al baúl, a todo lo que te pasó por la cabeza volcando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros te vamos a seguir consultando por las dudas de estas nuevas generaciones, tecnologías y aplicaciones. Y yo te pido un favor. El día que te entre un auto eléctrico al taller, llamanos y avísanos. No, el día que pase eso, cierro el taller. Te pones una casa electrodoméstica. Claro, claro, tal cual, directamente. A ver, soy muy partidario del carburador todo, me gusta, me tocó hacer inyección electrónica porque mi generación de hoy nos toca manchar todo esto todos los días, pero si me ponen la inyección electrónica y todos los cables y me decís tengo un Holley 40-40, listo para, dámelo. Me divierto con eso. El auto eléctrico creo que es para la generación que viene, nos va a tocar de cerca, pero no tan de lleno por ahí para la generación que venga después. Y creo que van a lograr cosas increíbles con los vehículos. Increíbles. Y ya las están logrando con un combustible fósil, con módulos, con un montón de cosas. Yo creo que con un auto eléctrico estamos hablando de un paso gigantesco, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Hay demasiado que ver. Gigantesco. Después llega acá a Argentina y te venden la batería que te dura año y medio, te venden una batería vieja. No, automáticamente aparece en Mercado Libre la batería de recarga, la reparada. Compro batería. O los genios locos que vienen con de puenteo de el positivo de acá para prender el estéreo y le pones música al lado. Nosotros tenemos ese mercado y esa ingenuidad para mejorar las cosas, ¿no? De hecho, mira, te cuento una anécdota. ¿Viste cuando empezaron a entrar los camiones Norma Euro 5 acá a Argentina? Hará 2-3 años. Sí. Automáticamente al mes que llegaron al país, ya en Mercado Libre te vendían el kit de conversión, que es básicamente adaptar un módulo que le dice a la computadora del camión que el tanque de urea está lleno constantemente. Al carajo con la emisión de gases. Chao, sí, obvio. Pero bueno, se ahorran el tanque de urea. Nada, un país hermoso con unos autos divinos. Sí, tal cual, es verdad, ¿no? Siempre, y esto como para cerrar, siempre he hablado con gente, con los instructores que por ahí venían a darnos capacitación y todo, y el tipo destacaba siempre algo. El argentino afuera triunfa por el hecho de que es más mañoso que el resto. El resto va más de manual. O sea, es decir, tengo que sacar la bujía de un V6 que me queda contra el vano motor, sacamos el motor. El argentino mete los brazos, se raspa la mano, no te saca el motor, te cambia la bujía, por ahí reniega un poquito más, pero no reniega lo que reniega el otro. Y así con un montón de cosas, con un montón de cosas. Te hablo, te doy un ejemplo muy pequeño como es, pero siempre nos decía lo mismo. A él le encantaba venir a dar cursos acá a Argentina porque el argentino es mañoso, el extranjero no. Va el manual directamente. Cumple con la norma. Es que es real, es real. El argentino no conquista el mundo porque no quiere. Exactamente, es verdad, es cierto. Es muy cierto. Es muy cierto. Así que bueno, disculpe que estoy haciendo ruido, estoy estacionando el auto, pero bueno. Nada, en fin. No, ¿cómo vas a estar manejando? Tengo que encontrar el crucero, perdón. Ah, no. Estaciona solo, chicos. Estaciona solo. Está bien, entonces sí, entonces sí. Estaciona solo, yo lo miro y se estaciona. Tiene un Tesla eléctrico, que estaciona solo. Claro, claro, tal cual, tal cual. No sé, le incorporé al Sandero, le incorporé un sistema así que se estaciona. Está perfecto. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo grande. No, muchísimas gracias por aceptar el llamado. Y vamos a estar hablando más seguido sobre este mundo de los nuevos autos que nos rodean todos los días. Por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Espero pronto. Pásenlo bien en el casamiento el día de hoy, por lo que me comentaron. Así que bueno, nada. Un abrazo enorme para toda la audiencia y bueno, estamos en contacto, chicos. Gracias. Dale, papá, te mando un abrazo enorme. Cuídate, Gus. Un abrazo grande. Gracias, abrazo, saludos a todos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Yeah. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. We'll be right back. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Sonaba Maiden recién, capítulo 17, había dicho. 18. Bloque 4. Qué largo el tema. Sí, largo, pero divino. Vamos a saludar a un amigo antes de seguir con las noticias. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055 Remedios de Escalada. El teléfono es 4289-6464 o entrando a la página web mayfairsa.com.ar pueden ver los trabajos a realizar. Cualquier consulta, preguntan por Guillermo Arcuri, le dicen que llaman de Tuercas Radio y Guille se va a sorprender. Así que, ¿con qué podemos seguir? Hemos tenido una hermosa charla bastante aclaradora sobre las cajas automáticas. Qué lástima, me la perdí la charla. Llegaste casi justo. Le damos a dar la bienvenida oficial al Radio Parlante porque llegó en la mitad de la llamada. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Cómo estás? Se me hizo tarde hoy. No, pero todos ya aclaramos que hoy estamos con el equipo reducido, sí, porque el equipo está abocado. Tengo un tópico hoy para... ¿Se me escucha? Sí. Tengo un tópico hoy para cosas que me indignan. ¿Vos sabés que yo también? Lo viví antes de venir acá. No, yo a mí me pasó durante la semana. Bueno, después lo charlamos. Pero bueno, tenemos la mesa ahora un poquito más concurrida, así que... No va a llegar más gente, sabemos que no. Hasta acá llegamos, ya está. Guille está laburando. ¿Qué noticias tenemos de Javier? Estaba, hasta lo que yo sabía, en un acto con Tachi y Juana. Es el... No, Tachi y Juana es la misma, con Abru. Claro. Tachi y Juana. Hoy es el acto de Tachi. Exactamente, es el acto de Tachi, que es el acto de fin de año. Claro, el primer acto de fin de año de que tiene Tachi desde que empezó el colegio. Exactamente. Empezó este principio de año. Correcto. Con sus dos añitos. Tachi, quien en realidad se llama Juana, por eso la confusión, pero mía. Decidió ella misma llamarse Tachi. Sí, o sea, se ha autoproclamado básicamente Tachi. Básicamente dijeron, te ponemos el nombre de Juana porque Juana es una mujer luchadora. Tachi dijo, me chupa un huevo, me llamo Tachi. Me llamo Tachi. Sí. Así que bueno, en un día de casamiento, inaugurar tu día con un acto escolar debe ser... Te la regalo. Divino. Sí, te la regalo. Hermoso. Y después de ahí, Javi se va a ir a Devoto a buscar un ramo de flores. Ah, bueno. Yo tengo que ir a buscar unas flores también. Sí, pero vos tenés que ir acá nomás. Sí, sí. Acá. Sí, creo que sí. Sí. Acá, Villurquiza. No, Banfield, cerca de la iglesia incluso. Así que bueno. ¿Cómo está el Meari para hoy a la noche? Hoy está... el Meari va a ser la carroza de los novios. Así es. Está listo. Preparado, falta una lustrada para así de último minuto, porque el otro día cuando lo estábamos decorando, estos pinillos que hay ahora volando, es la peor época. De polvo absolutamente todo el auto, así que bueno, antes de salir va a haber una plumereada y trapeada fuerte. ¿Ataste las latitas atrás? Estamos, ya están preparadas las latitas atadas y todo. Yo tengo que ir a lavar el mío igual. ¿Está bien? Sí, porque el mío es un asco. No hay problema, lo podemos lavar en casa. Tengo que lavarlo, poner la flor. Sí. Así que bueno, ya está todo decorado, listo. No se van a filtrar fotos hasta el momento del casamiento. No, me parece muy bien. De hecho, los novios no lo van a ver hasta que salen de la iglesia. Me parece muy bien. Yo me alegro porque la única responsabilidad que me toca el día de hoy, más allá de que yo soy diseñador gráfico, lo hemos comentado varias veces, diseñé 10 veces más que para mi propio casamiento, lo cual me parece ridículo, pero bueno, pasó de esta manera. Sí. La única responsabilidad que tengo hoy es dormir la siesta a tiempo. Sí, porque tenés que llevar al novio a la iglesia después. Sí, ya lo sé. Por eso. Es más, tengo que ir a buscar al novio a la casa, porque en la casa va a estar el centro de maquillado, peinado, esmaltado. Y yo. Y Luki. Y lo tengo que sacar de la casa porque obviamente el novio no puede ver a la novia antes de casarse. Exactamente, exactamente. Así que nada, lo tengo que ir a buscar. Y le propondré a Javi dormir una siesta a cucharita, los dos, para descansar para la noche. Está bien, acomódense los moños, sí, uno al otro, esas cosas. Se tienen que luquear antes de ir. Exactamente. Yo ya estoy luqueado, negro, ya fui a peluquear. Tenés una chomba puesta. Claro. No, bueno, sí, está bien, no voy a venir de traje a la radio. Por eso. Che, ¿venimos de traje un día a la radio? A mí no me molesta. ¿Por qué sí, no? Vos ya traje todos los días, yo me pongo un traje y alguien se tiene que casar. Sí. Pero... O morirse. Sí. Para que sepan, la gente de Tuerca siempre acá presente. Estuvimos el otro día hablando con Juan Pablo Vila. Sí, señor. Compañero nuestro, aunque no se haga presente. El 8 de diciembre termina el campeonato. Me dijo, el 9 estoy acá. El 10 ponemos en marcha el 12. El 10 vamos a poner en marcha el 12 porque ya se entusiasmó. Se van a cumplir 35 años de que ese Renault 12 Break está parado en el mismo lugar. Tiene que arrancar. ¿En la familia? En la familia... ¿Casi 40? ¿No? ¿De cero? Sí, no, de cero no. Lo compraron usado. Ah, pero 1 o 2 años tenía sí, el auto. Sí, ah, sí, lo bien. Compraron usado con 1 o 2 años salido recién de fábrica. Estamos hablando en el 70 y pico. Sí. Casi sí, 40 años, podemos decir. Sí, sí, sí. O más de... Y lleva, perdón, 35 no, 32 años parado en el mismo lugar, en la misma casa. Lo único, hoy es un macetero el auto. Sí, pero está ¿cuántas plantas? O sea, entraron en el auto, lo apagaron... Y ahí quedó durante 32 años. No entró roto, ¿no? Ahí. No. Se paró y se paró andando. El famoso se paró andando. Sí, el otro día vi una publicación de un se paró andando de un Ford Escort que le faltaba 2 puertas y un pedazo de techo y decía se paró andando. El tema es, mientras miraba la publicación digo, ¿y el resto del auto negro dónde está andando? No, se paró andando, sí, no claro. Circulando, andando. Después por ahí se cortó un pedacito. Claro, bueno, se cortó el techo, viste que se cortan los techos. Sí, sí, bueno, suele pasar. Así que bueno, el equipo de Tuercas ahora abocado al casamiento, después abocado a resucitar un Renault 12 Break. Y me animo a vaticinar hago una apuesta acá ahora. Uf, ya. A ver. Nosotros tenemos 2 miembros más del equipo de Tuercas. Sí, señor. Guillermo Curi, Mati Pérez. Yo digo que en el 2020, uno de esos dos se casa. Sí, ya sabemos quién. Te podría sorprender. ¿Querés apostar? Apostemos. ¿Qué querés apostar? 100 pesos. Para el 2020 sería... Son 10 centavos. $100 te ha puesto. $100. Ya. ¡Qué fuerte! Que no varía, que no me lo come la inflación. No, $100. ¿Sabés qué pasa con tu apuesta en dólares? Caraza, nombre código, ¿sí? No quiere saber nada. Yo estoy seguro de mis $100, ¿eh? Sí, más vale que estás seguro de tus $100. Pero a mí me gusta, con mi actitud, mi moral heroica, jugar en contra. Y bueno, dale, ponelo $100. No voy a poner $100. Ponelo $100 si estás seguro. Creo que por ahí es casi lo mismo, pero vamos a hacer esto. 100 euros. No. El que pierda esta apuesta paga una comida, llámese asado o algo similar. Y de acá al 2020 va a salir $100 el asado. Para todo el equipo de Tuercas. Completo. Completo. Sí, Juan Pablo, nosotros tres, Juan Pablo, el oso, el indio y Guille. Vale pedir pizza. No, asado, no, dijo. Asado flaco. Para arriba. Asado y no veggie. No veggie el asado. Claro, sí. Somos lo que comemos. Ahí está, llamar al tarta y decirle que va a ser. Por eso es importante también la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja. Huevos blancos, de color y también de codorniz. Arrollados, pavitas, conejo, suprema, matambre, milanesa, hamburguesa y mucho, pero mucho más. Granja Lisa del campo a su mesa y en este caso a la mesa de Mosh cuando pierda la apuesta. ¡Vamos! Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Podés pasar a hacer una compra, llevarte un suple gratis o si no, hacer tu pedido al 4304-1430. Voy a hacer una canción con todos los productos de Granja Lisa. ¿Una canción? Claro. Como ya la famosísima canción de la marca que no voy a nombrar. No, se puede nombrar. Pero no voy a hacer una canción. Pero bueno, está bien, listo. Acepto, de cortesía para la acepto pool. Tu apuesta. Los dos sabemos por quién estamos apostando. Yo obviamente voy contrario a vos. Exactamente. Listo. Bien. Yo voy por Caraza. Sí. Yo voy por el otro. Listo, perfecto. $100. Asado. Bueno. Es lo mismo. Un listo. Asado completo, ¿eh? Completo. No me vengan después con los primos de. Porque conocí a este chico del. Lechones, chivitos, cordero. Lechones, chivitos. No, vamos a decir nosotros tres: Javi, Juan Pablo, Guille, Matías y el Tarta. Sí, y podemos tener algún invitado especial. Y alguno que sea más flaquito. No puede haber alguien abajo ya, de los 80 ¿Ya vas kilos. A perder? No, pero digo, ¿te vas a asustar? Me nombraste 7 personas, están todos arriba de los 90 kilos, negro. Y bueno. Tuerca no se hace solo. Hay que tirar al rifle. Al rifle, claro, y al primo, a Santi. Total voy a ganar. Bueno, listo. La apuesta está hecha. Él sabe que voy a ganar, aparte. Sí, sí. Más vale que vas a ganar. Mirá, yo no olvido. No, No, no, está grabado. El programa va a quedar grabado. Si al 31 de diciembre al mediodía. Esto es durante el 2020. Exactamente. Sí, señor. Sí, 12 señor. Meses. Aclaremos los términos. Durante todo el 2020. Durante todo el 2020. Yo no olvido, si al 31 de diciembre vos perdiste, yo voy a tu casa a comer el asado. Me encargo de pasar a buscar a todos y voy a tu casa a comer el asado. Con el Unimosh. Con el Unimosh. Muy bien. Caballero, te veo con el celular en la mano. ¿Tenés algo positivo para contarnos? Tengo una nota de afuera, pero sí, que es, digamos, lo opuesto a nuestro país, de alguna manera. O sea, hay cosas buenas. Un país bueno. Sí, económicamente es un país bueno porque es Estados Unidos. Ajá. O sea, económicamente estable también. Pero está sucediendo lo contrario a nuestro país, que, por ejemplo, dos marcas importantísimas americanas, Ford y Chevrolet, están perdiendo clientes por esta tendencia a apuntar al SUV. ¡Me parece fantástico! No, pero pará, ahí en Estados Unidos es como que ya está terminando la oleada de SUV. Está bien, pero ellos... Tenés no que sé, pensar por... que arrancó mucho antes. Sí, el estadounidense bueno, pero, le encanta pero, la camioneta ejemplo, con 7 plazas. Bueno, pero... Ama. Mientras más grande es... Están apuntando al SUV en Estados Unidos también. Y, por ejemplo, están dejando de fabricar el Focus y el Cruze. Y los clientes que compraban esos vehículos se están pasando a otras marcas. ¿A qué? Por ejemplo, Toyota Corolla, Honda Civic. Eso por después tenemos, por ejemplo, marcas como Jeep, Kia, que acá no están muy, digamos, no son tan conocidas justamente porque Kia, son importadas. Sí, Kia, sí. Pero bueno, no es el volumen que, por ejemplo, tiene un Corolla o un Civic acá en Argentina. No, obvio. Pero entonces, bueno, esto, a ver, el otro día rescatábamos el marketing que tenía Ford, que acá en Argentina había, o sea, el mercado del SUV lo inició Ford con los dos Ford. Sí, déjame agregar un detallecito a lo que estás diciendo vos. El marketing que tiene Ford es increíble, lo sabemos todos. Con el lanzamiento del auto que veníamos hablando, que es la cruza impura entre un Mustang y un SUV híbrido. Sí, ¿sí? Mach-E. Bueno, fue totalmente repudiado en Estados Unidos el lanzamiento de ese vehículo. Como te decía al principio del programa, se lo catalogó como el auto más feo presentado en el 2019. Hasta que salió Tesla con la caja de zapatos. Engendro de zapatos. Pero Tesla vieron que está haciendo un SUV también. ¿Lo lanzaron? ¿Ya lo lanzaron? Sí, es más. Primero que es horrible, no se parece en nada al diseño lanzamiento. Original. No, es como muy que, cuadrado. Sí, muy... Te cuento un detalle. Lo presentaron supuestamente con una nueva tecnología de vidrios de alta seguridad y rompibles. Lo probaron con una pelota, lo hicieron mierda al vidrio. Bueno. Como la tapa hot plate. De la hot plate. Bueno, son cosas que pasan, chicos. Así que bueno, nada. Perdóname que te interrumpí la nota, Fran. Pero bueno, por estaba favor. Contando que está decayendo. Por ejemplo, sí. del 42% de este mercado que tiene, por ejemplo, Ford. Sí. En Chevrolet, perdón. De los que compraban el Cruz, el 22% se fue a la competencia. Corolla y Civic. Y el otro 19% sí cambió el SUV. Pero ahí perdió un 22% de los clientes que tenía. Es un número grande. Ford. Exactamente. Es un número grande. Porque, bueno, y con Ford pasó más o menos lo mismo. El 30% de usuarios de Focus cambiaron a otra marca. Y el 11% nada más se quedaron con un SUV de la misma marca. Pero bueno, esto yo imagino que le va a dar un... Una idea Ford de que dejar de fabricar el Focus fue un error. Sí. O un desacierto, no un error. Y que... Yo creo que debe haber algo más allá de la simple decisión de dejar de fabricar el Focus, porque es medio inentendible que dejen de fabricar de un día para el otro un auto tan exitoso recuerden, y tan icónico de Ford. Todos los años, la Organización Internacional de no me acuerdo qué nombre, le bajan nuevas normas de fabricación a todas las empresas automotrices. Obvio. Y como pasó con el Gold Power y el Gold Trend, que estaban al mismo tiempo en el mercado, cuando bajaron las normas de fabricación, para poder modificar el Gold Power para tener doble airbag, le salía más barato hacer un Gold Power, Gold Trend más barato, que modificar la línea de ensamblaje del Gold Power. Por eso es que el Gold Power desapareció y quedó el Trend en varios niveles de equipamiento. De equipamiento, perfecto. Pero muchas gracias. Ahí estamos hablando de dos autos muy similares y de gama muy parecida. Y te recuerdo, perdona que vuelvo a interrumpir. Por ejemplo, en Estados Unidos la Ford Ranger se dejó de fabricar hace prácticamente 10 años. Pero acá en Argentina es un éxito de ventas. Sí, de hecho sacaron la Ranger Raptor, por ejemplo. Sí, y que nunca se había visto. La 150. Bueno, pero a lo que. Ya llegaron al país, sí. 200 unidades. Ya están vendidas. ¿De la 150? Sí, de la F-150. Llegaron 200. Pero es lo que nos faltaba, es lo que discutimos ya mil veces de la RAM. Sí, estaba única. Lo que nos faltaba era eso. Dale 2 años y Toyota te trae la Tundra. Cuando venga la Tundra, qué lindo eso. Esa camioneta desayuna F-150 Raptor. Sí. Dale unos años a que el mercado se tire para esos semejantes bichos. ¿Qué es los Chevrolet que pasa? Debería traer la Silverado porque se va a quedar atrás también. ¿Qué es lo que sí. Chevrolet tuvo en su época la Avalanche, que no tuvo para nada éxito? No. Porque para mí no era el momento. Creo que vi dos nada más. Pero no era el momento. Era un auto, un vehículo demasiado caro para lo que había acá. Sí, porque no se usa. No estaba ni la RAM, creo, acá en el país todavía. Sí, o estaba recién saliendo. La RAM tenemos de hace años. Estaba la 1500. Pero la 2500, no. La más grande son 2003, 2004. Y bueno, la Avalanche más nueva. Ah, sí. Pensé que estaba que era anterior a la RAM. No, la Avalanche debe ser 2007, 2006, 2008, por ahí. Pero bueno, las tendencias de otros países, como hablábamos al principio, llegan acá. Nosotros venimos hablando de que se están lanzando en Argentina muchísimas camionetas que un poquito más arriba, un poquito más abajo, por tamaño, por distancia, entran todas en la categoría de SUV. Llega todo tarde acá. Esa es la realidad. Hoy arrancamos hablando de eso. Es como la moda esto. A ver, en Estados Unidos las están dejando de hacer porque el mercado se cansó y acá recién estamos explotándolo. Es siempre así, siempre llega. No tenemos nada que marque una tendencia ni que se exporte afuera en la cantidad necesaria o que se requiere para generar un movimiento o una moda o un segmento de mercado. Esa es la realidad. También un poquito es como hablabas vos la otra vez, que estaría bueno que haya un vehículo, más allá de que exista, que tenga demanda, de un vehículo económico, pequeño, económico, pero bueno, estamos hablando de que viene la F-150 Raptor, y si yo después te comento que viene, no sé, otra vez el Tico, pero un poquito reformulado, nadie va a querer un Tico. Y si llega a venir el Tico nuevo, lo van a poner a 500.000 pesos, no lo van a poner. No, va a dejar de ser el auto que era para. Es que hoy 500.000 pesos es un auto económico. Ese es el tema de acá. Claro. No es que está errado el mercado. No, ya sé, no está errado el mercado, pero bueno. Nada. Seguimos viendo las cosas desde lejos. Igual sabemos que de a poquito llegan. Llegó la F-150 Raptor. Y la común también, para quien no desee algo con tanta potencia. Por ahí se aboque más a una parte laboral, como así decirlo. Exacto. Que no le hace falta tener una Raptor. Hemos tenido F-150 acá. Sí, anteriormente, sí, en la década porque del 90 siguen está andando. Y en los 2000 también, sí, te diría. Sí. Muy pocas, pero hemos tenido. Hablamos del valor que tiene la Raptor. Dijimos el precio de venta. Ya la te Raptor. Digo. La... ¿Cuál? ¿De la 150? Sí, la 150. La Ranger está algo de 52.000, $3.000. Yo creo que la Raptor va a estar con la F-150. ¿Me lo convertís? ¿Cuánto? ¿La Ranger? 3 millones y pico. 400.000, sí. Ponele. La ojo. Ranger. La sí. Ranger Raptor, sí, señor. Ponele. La F-150 Raptor, que creo que va a venir una sola versión. ¿De Raptor, sí? Sí. V6, 456 caballos, 690 newton de torque y 10 cambios. $85.000, redondeando. Que pero son casi 5 millones y medio de pesos. Pues está en la calle 6. Sí, claro. Más o menos para que te des una idea. Bueno, con esta noticia tan deprimente, vamos a dar paso. No, a lo importante es que. Si trajeron 200 unidades y se vendieron, hay cierto mercado que está allá arriba todavía. Ese mercado siempre va a estar y cada vez está mejor. Enero. Exactamente. Trajeron las últimas dos Ferrari. Ahora lanzamos modelo de Ferrari y no hay en el país. Y no tengo ni la más mínima idea de lo que puede valer ese auto. ¿Sí? ¿Puesto acá? $150.000. ¿Qué? Pero te quedaste. No. Ahora va a entrar una 812 Super. Hay una acá. Ahora va a entrar otra gris, que el otro día vi la noticia. No, calculale que ese auto puesto acá y debe valer un palo 200. Un palo, sí. Verde. Sí. Más o menos. A raíz de eso. Bueno. La última 812 que vendieron, va, la última no, la única, pero la última venta que habían hecho, había salido la noticia que estaba cerquita, $998.000. $1.000, ponele. Muy cerca del millón. Yo calculo que ahorita está hablando de un No porque el auto aumente en dólares, sino no, porque el auto cambian en dólares las tasas y los aranceles acá. Yo calculo que debe pasar el millón de dólares. 70 palos. Lo que me, perdón, ¿quién no tiene? Estábamos hablando de la F-150. Sí. La RAM sigue valiendo por abajo de los 50.000. Sí. Es, sí, convengamos que no es un vehículo RAM, deportivo como la Raptor, pero en prestaciones. Pero la F-150 común, ¿cuánto va a costar? No sé si va a venir la común. Sí. Va, por lo menos fuera anunciado que traía las dos. La común 66, 68. Recuerden que son dólares. Sí, no, pero no, digo al aire. Sí, sí, sí, sí. Sí, a sí, la sí. Misma, lo que me resulta es que a la misma nivel tanta diferencia de valor, o sea, son casi 20.000 dólares menos los que sí, cuesta sí. La RAM. Está bien, pero no te olvides que y en si el, las estacionamos en el medio de una eso, lado de la otra son competencias. En el medio de eso, Fiat compró Chrysler. Y Fiat tiene una estrategia de posicionamiento en el mercado que es hacer vehículos decentes, buenos, a un precio accesible. ¿Sí? Entonces la RAM no aumentó porque Fiat tiene esa mentalidad. Y más, sabiendo que Ford va a traer dos vehículos para competirle directamente, dudo que Fiat vaya a subirle el precio a un vehículo cuando ya lo tiene instalado en el mercado y le puede ganar por precio. Sí. Le acabo y, de tirar flores recontra, al ingeniero Ratazzi, no, pero que es real. Sigue sin llamarme. Es real, es real. Y está recontra probada la RAM y sabemos que es exitosa y que el que tuvo una RAM se compra la nueva. Lo sabemos. 12. Yo lo único que espero es que Toyota escuche esto. Y traiga la tundra. Vimos una tundra una vez en Autoclásica. Sí, te tenés que mirar para arriba. Sí, sí, sí. Es sí, terrible. Sí, sí. Subí con escalera. Yo soy más bajo que ustedes y me tuve que subir un escaloncito. Sí, tenés que mirar para arriba. 12.42, le vamos a dar paso al rey de parlante. Hoy la rompo, ¿eh? Hoy la rompes. Tengo que admitir una cosa. A ver. Los créditos de esta canción sí. No son solo míos. O sea, la elección de hoy, ¿se entendió lo que dije? Sí, sí, sí, sí, sí, está sí. Clarísimo. La elección de hoy... fue compartida con otra persona, a la cual le mando un beso grande. ¿Nombrala? No, no la voy a nombrar. Voy a decir el señor X. La señora X. La señora P. Sí, la señora P. Perfecto, perfecto. Listo. Hasta ahí llegó, ya está. Tengo que compartir los créditos mitad y mitad. Le mando un beso grande. La conocemos por foto, nada más. Exactamente. Todavía estamos esperando que aparezca algún día, así que le mandamos un beso muy grande. Le damos paso al señor de parlante. Le voy a mandar un beso muy grande porque está internada en este momento. ¿Qué pasó? Está con un problemita en la vesícula. Uy. Sí, sí, está internada. Pero bueno, está escuchando la radio. O sea, te conoció a vos, tiene problemas en la vesícula. Uy, ya la cuenta que seguís no, siendo la mala influencia. No le doné sangre todavía. No le doné. Si no estás escuchando, así, no aceptes sangre bueno, de Luqui. Te deseamos lo mejor, una pronta recuperación. Caballero, tome el micrófono. No voy a decir más nada. No, ya bastante nada. Que admití. ¿Se presenta solo? Bastante que admití compartir los créditos de esta canción. Muy bien. Por entonces. Favor, Mati Datri. Say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade, and that's what you. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Que podemos decir desde Tuercas Radio del día de hoy. Ya estamos llegando al final, muy cerquita de la 1 de la tarde. Y seguimos saludando amigos, como siempre, que por suerte son muchos y nos acompañan todos los días. Cuatro Ambientes Bermutería, Talcahuano 177 Banfield, bar de tapas y bermutería. De martes a domingos a partir de las 17 horas. Miércoles, Ladies Night, tienen 2x1. Música en vivo. Martes, 50% de descuento en pizza. Otro día fuimos a comer, la verdad que muy. El miércoles ricas. Me pongo una peluca y voy. Bueno, el rey de parlante dice que el miércoles se va a poner una peluca y va a asistir como... Yo quiero ir a probar las hamburguesas. A las Ladies Night. Instagram, Cuatro Ambientes Bermutería. Pueden encontrar ahí todas las promociones, todos los eventos que hacen los chicos. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen. Y yo voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a la gente de Lube Stop. Acá en Alsina 471 en Banfield. Lubricentro, lunes a viernes de 7 de la mañana a 19:30. Sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y domingos de 8:30 a 12:30. Face o Instagram, Lube Stop Banfield, página web lubestopbanfield.com. Podés hacer mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos, y ahora están haciendo mantenimiento, como hablábamos recién, de cajas automáticas. Así que un abrazo grande también para la gente de Lube Stop que nos acompaña. Han sido saludados todos nuestros amigos. Yo le voy a mandar un beso grande al Dani. Muy bien. Me los acaban de pedir. Se ve que está escuchando la radio y me dijeron. ¿Cómo no? Me acaban de mandar un mensaje y me dijeron: mandale saludos al Dani. Así que un abrazo grande a Dani de Radio Sur. Bueno, escúchame. Y también. No ese... al hijo. No, a Lucho. A Lucho sí. A Lucho sí, obvio. A Lucho y a Dani. Y a todos los chicos de Radio Sur, menos al. También preguntaba, medio con un poco cola de paja, asustados, preguntaron que escucharon una palabra, ¿no? Sí, una localidad escucharon. Ah, escucharon una caraza y medio se asustaron. Sí. Oh, yeah. Están llegando muchos mensajes a la producción. Caballeros, son las 12:50, quedan 10 minutos de programa. Me parece que es el momento ideal. Hoy tengo, mirá. Para inaugurar el bloque. Las manos. Esto es lo que me indigna. ¿Escuchará la frotada de mano? Sí. Hoy me indigné fuerte. A ver, soy una persona. Le damos la palabra. Soy una persona que se indigna fácil, todos lo saben, pero hoy me indigné fuerte. Contanos. Al nivel de que pensé, cruzó por mi cabeza la idea de reventar una puerta. Puerta de auto. No, una puerta de un local. Ajá. No mía, o sea, propiedad privada. Te juro, por el amor de Dios, que la iba a reventar. Como todos saben, tenemos el casamiento de nuestro amigo Javier, amigo conductor conocido. Yo llevé uno de mis trajes a la tintorería, porque me quiero poner ese traje. Perfecto. Lo llevé el martes. ¿Martes de la semana pasada? No, de esta semana. Ah, de esta semana. Un montón de tiempo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Te lo hacen de un día para el otro, generalmente. Sí. Dos días como mucho. Me trabajó de llevarlo el martes. Venite el sábado a buscarlo, viste, ya no me gustó. El viernes me mandó un mensaje y me dice, venite a buscarlo el sábado. Bueno, listo, está seguro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Abre de 10 a 1, un rango cortito. Voy a las 10. Sí, llego 9.59. Quiero decir, acá el señor Rey Parlante es una persona que no madruga. Hoy, 8:30 de la mañana, estábamos hablando, ya organizando, o sea que estaba despierto. Sí, sí, sí. 8:30 de la mañana, despierto, el tipo ya entero, estaba activo. Entero. 9.59 llego y digo, bueno, me apuré. Me fumé un puchito en la puerta. 10:15, 10:10, se había quedado dormido. 10:20, no venía. Yo ya estaba. Me fui a comprar una corbata, fui al solario, me hice un par de cosas que tenía que hacer. Vuelvo, 11:20, cerrado. No, perdón, volví 10:30. No, está bien, 11:20, está bien lo que estoy diciendo. Cerrado. Fui, compré la corbata, volví cerrado. Digo, bueno, me voy al solario. Vuelvo, eran 20 minutos, 30. Ya 12 y yo pico. Yo ya llamándolo por teléfono. No, 11 y algo. Yo llamándolo por teléfono, el chabón celular apagado. Ya estaba por matar. Se cruzó por mi cabeza la idea de, bueno, le rompo la puerta. Le rompo la puerta, busco mi traje y me voy. Total, ¿qué me va a decir, chabón? Fui al solario, cuando volví, gracias a Dios estaba abierto, recuperé el traje. Cosas que me indignan es que, negro, si vos tenés un local y pones, te tomás el trabajo de poner un cartel gigante en la puerta con los horarios y los días que atendés, perdón por la expresión, para que no te rompa los huevos fuera de ese horario, no podés venir 11:30 de la mañana. Cuando cerrás a la una. Perdón, pero me indignan. Que no cumplan, nadie te obliga a abrir un sábado a la mañana. No, vos pusiste los horarios. Exacto, sos el dueño del local, nadie te obliga a trabajar un sábado a la mañana. Si sabés que vas a llegar una hora y media tarde. Abrí las 12, hasta yo las te 3. Juro que por el amor de Dios, si era la una y no tenía el traje, le reviento la puerta. Y bueno, sí, te vas a quedar sin mirá traje. Si tengo un casamiento y si es el único traje que tengo. Lo tengo que matar. Claro. O sea, le reviento la puerta y mato al gato que estaba dentro del local. Tu amor por mínimo, los gatos. Mínimo, mínimo. ¿Sí? Había dos gatos arriba del escritorio. Yo decía, uy, si abro la puerta me vienen los gatos al humo. Pero cosas que me indignan. La impuntualidad. No sé si la impuntualidad. La no sé cómo plasmarlo. Si vos tenés un local donde estás brindando un servicio que le podés cagar el día a la gente. Sí. ¿Entendés? Sí, no sí, es que sí. La irresponsabilidad. No sí, es sí. Que fui a hacer una fotocopia que si se te cantó no abrir, voy a otro kiosco y hago otra fotocopia. No, de hecho, vos tenés un artículo que tenés es mío. Vos tenés algo mío dentro del local. Me indigna que no sean responsables cuando tenés algo que le pertenece a otra persona. Más, sí, porque si el casamiento era al mediodía. Que le estoy pagando. Porque si el casamiento era a las 12, vos no es que te lo presté traje. A vos y me olvidé de ir a buscarlo y quedó en tu casa y que. No, negro, te estoy pagando por algo. Mirá si no abre, lo mato. Bueno, no abras nunca más, porque si lo voy, encuentro local abierto, lo mato. Mi indignación no va muy lejos de la de él. Creo que hoy estamos, yo estoy para ese lado también. De hecho, hasta mi indignación también es con una puerta. Yo estoy viviendo en un edificio. Escupí todo el micrófono, perdón. Qué ridículo. Yo vivo en un edificio, vivo en el piso 14. Tengo la cochera en planta baja. Ya me pasó que una vez, uno cuando convive en un edificio, ¿sí? Tiene que convivir, si no, cómprate una casa y haz tus cosas. Hay un chat de WhatsApp donde están todos los vecinos para avisar si pasa algo, si se rompe algo, si alguien necesita ayuda y todo lo demás. El otro día me encuentro con que la puerta que da desde el lobby hacia la cochera estaba trabada. No cerrada con cerradura. Trabada, la puerta estaba rota. Sí, sí. Trabada. Se trabó por algo. Perdón que interrumpa, sí. ¿Por qué me sacaron el ojo de Sauron? Sí, hay un. Y colgaron un banderín. Ya lo preguntamos, no sé, no sabemos qué hace. Me indigna también el. Me indigna, me indignó que. Un banderín de talleres. Pero bueno, la puerta estaba trabada, no podía yo acceder a mi vehículo. Entonces salgo por el frente del edificio, entro por la puerta de la cochera. Yo hubiera roto la puerta. Abro la puerta a patadas, literalmente. O sea, te adelantaste. Entonces, una vez que abro la puerta, le pongo la traba en el piso y escribo en el grupo de vecinos que esa puerta debe mantenerse cerrada Pero si cada vez que se cierra se queda trabada y no se puede abrir, ustedes saben, yo no soy una persona alta, tengo una contextura bastante importante y un poquito de fuerza. De hecho, no me dejan ajustar. Sí, la mirás y se abre la puerta. Bien. Entonces le escribo al grupo de vecinos, por favor, no cierren la puerta, a pesar de que deba mantenerse cerrada, porque se traba y corta el acceso a las cocheras. Bien, me fui de mi casa. Volví, la puerta cerrada y trabada. Entonces, nunca entendieron el mensaje. Obviamente, volví con bolsas, volví con cosas, con la torta del civil. Mi señora, que todo eso, lo único que hice fue bajarme del auto. Le digo a mi señora, correte. No, pero... ¿No se corrió? Correte, le digo, correte. No, correte. Sí, no se corrió. Y volví a abrir la puerta a patadas. Esta vez con tanta fuerza que hasta la cerradura doblé. ¿Sí? O sea, tuvieron que sacar la cerradura dentro de la puerta y dejar la puerta sin cerradura. Ya no se traba más la puerta. No tiene cerradura. Entonces, voy al caso, perdón, ¿no? Es la segunda vez que me pasa en el mismo edificio, es la segunda puerta que rompo. La otra también la rompí a patada. Pero abría para el otro lado. O sea, la sala donde están todas las llaves térmicas de los departamentos, alguien la cerró con llave y se fue del edificio. Salta la térmica de mi departamento y me quedo sin luz. O sea, ¿quién toma la decisión de dejarme a mí el acceso al coso de luz de mi departamento y cerrarme la puerta? Así que obviamente agarré a esa puerta y la rompí a patada nuevamente para poder acceder a algo que es mío. ¿Me entendés? No me podés negar el acceso a algo que es mío. Van dos puertas del edificio que hago concha. ¿Cosas que te indignan? Me indigna totalmente el desprecio de la gente hacia las cosas de los demás. Si vos estás avisando, estás pidiendo por favor, che, no hagan esto porque me jode a mí. Si vos no tenés auto en la cochera, no te jode. Pero te estoy pidiendo no cierres la puerta porque se traba. Sí, aparte en un lugar donde hay que convivir. Claro. En el edificio. No la cerrés porque a vos se te cantó cerrarla. Así que a partir de ahora, a pesar de que mi señora se enoje conmigo, yo tomé la decisión de todo lo que se intervenga en mi camino, hacerlo mierda. ¿Sí? Lo voy a hacer mierda. Te hubiera llamado para ir a buscar el traje. Bueno, claro. Lo voy a hacer mierda. ¿Por qué? Porque de esa manera no me afecta a mí y no afecta a la persona que quiera cerrar la puerta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estas dos puertas que yo rompí ya no se traban más. Tampoco se cierran. No se cierran, es verdad, no se cierran. Pero no se traban. Entonces, la puerta... Alguien que está escuchando esto podría decir, me indigna la gente que no convive y rompe las cosas a patada. A lo cual yo golpeando el dedito y todo. A lo cual yo le respondería, 14D, tocame el timbre y lo discutimos. A ver si te dan las pelotas. ¿Por qué? Porque bueno, para argumentar y todo lo demás, pero para pararse de mano, para defender algo, son todos cagones. Entonces, yo no tengo problema que me vengan a reclamar por las puertas. Enojado, viejo. Pero venía a reclamarme con las pelotas bien puestas. ¿Sí? No me reclamé por WhatsApp. Ay, se rompió esto. No se rompió, le puse yo. Lo rompí yo. Lo rompí yo porque pedí que no lo cierren y lo cerraron. Entonces fui y lo rompí. Y me dice, señora, ¿qué hacemos? No sé, le digo. Dejá la puerta como está. Después te la enderezo. Fui del otro lado, la pateé para el otro lado y la enderecé. Bueno, bien. ¿Sí? O sea, está derecha la puerta, yo la he visto. Sí, la enderecé. Cierra, pero no traba, porque era cierra. Exactamente. ¿Te indigna vivir en un edificio? Sí, también. A mí me indigna terriblemente convivir en un edificio. Tengo, no sé, son 14 pisos, ponerle que tengo 40 vecinos. Hay 10 con los que me llevo bien, hay 30 que los quiero matar. Yo le pondré en el grupo, comprate una casa. Es que... Comprate una casa y que no se te trabe tu portón negro. No, ya lo sé. Pero bueno, me indigna esta posición que toma la gente que convive en un... ¿Cómo mierda se llama esto? Edificio. En un edificio. Exactamente. Acá Gaby le pasa lo mismo, pero Gaby no pateó ninguna puerta. Todavía. Así que bueno, caballero, su indignación de la semana. ¿Usted pateó alguna puerta? No he pateado puertas, pero... ¿Se dio alguna vez el lujo de patear una puerta? Seguramente, no recuerdo ahora, pero sí. Yo una vez pateé una puerta y casi me desgarro toda la pierna. Pateé la puerta del ascensor de la oficina y ustedes saben que me llevo muy mal con el ascensor de la oficina. De hecho, una vez la puerta se le cayó en la cara. Sí, eso ya fue heavy. Pateé la puerta y casi me rompo toda la pierna, bro. Nunca más. Esto de las puertas no es para mí. No, esta semana mi indignación va... No es de esta semana, es una indignación bastante ya que traigo hace tiempo, va muy relacionada con lo que contó Luqui hoy. Ustedes saben que mi trabajo lleva a brindar un servicio a gente que tiene locales exclusivamente. Sí. Yo ando todos los días en la calle, paso por 50.000 locales por día, shopping, supermercado, locales de cualquier tipo. Y tenemos el mismo problema que tiene Luqui, que ciertos locales tienen un horario. De 10 a 1, de 4 a 6, de 5 a 8, de 10 a 2, lo que sea. Me ha pasado muchísimas, pero muchísimas veces, de un local que abre a las 5, llegar a las 5, yo, si tengo un local que abre a las 5, menos cuarto, es muy probable que ya esté abriendo. Lo mismo a la mañana, cierro a las 7, 7 menos 10, sí, menos 5. Por lo menos estás adentro. O por lo menos estoy adentro y si veo que viene alguien, le abro. De llegar a las 5 y que esté cerrado. Bueno, como dijo él, me apuré, es temprano. 5 y 5, 5 y 10, 5 y cuarto. En mi laburo yo tengo la posibilidad de dejar una, como si fuese un correo, dejar un aviso y seguir porque corre mi tiempo también. Me indigna muchísimo que yo voy al local 5 y cuarto, está cerrado, le dejo un aviso y cuando llaman... No, acá a las 5 no vino nadie. Ah, esa... no, lo mato. ¿Cómo no vino nadie? Estaba yo en la puerta. No lo firmé porque no tengo tiempo de firmarlo. Pero no me traté de mentiroso, papi. Lo mato. 5 y cuarto no viniste, yo me fui porque tenía otro que me abría a las 5 y 20 y tenía que estar ahí también. Que vos, porque tenés un local... Abrís cuando querés y tengo que escuchar cuando vos querés. No, de última decime abro 5 y media y yo si llego a las 5 sé que es temprano. Claro, no, ahí la indignación no va por el lado de que vos llegues puntual o no, o que el tipo abra tarde, no. Por la mentira. Vos abrís la hora que se te cante el. Exactamente. Pero, claro, ahí la indignación es que te diga, no, yo a las 5 estaba acá, vos no viniste. Sí, claro. No, sí, le prendo fuego local. Así que bueno, vamos por el lado de los horarios también, del desprecio hacia el trabajo de otro, sepan que el tiempo de todos vale lo mismo. Exactamente. Gente. ¿Le podemos mandar un beso al Dani otra vez porque no lo escuchó? Por favor, adelante. Es un saludo. Al Dani. A Lucho. A Mariano, a Nico. A todos los chicos que están ahí. A Omar, ahí, que cumplió años ayer. A Mario. A Mario le mandamos un saludo también. Y creo que nadie más. No, creo que no hay nadie a los más. Los chicos que están en el fondo, que son un montón. Sí. Creo que nadie más, ¿no? No, es más. Le vamos a mandar un saludo a Diego, que ya no trabaja más. A Diego, que no está más en Rueda Sur. Está en Córdoba ahora trabajando y no hay nadie más en el local. No, creo que no. ¿Está todo cubierto? Sí, señor. Perfecto. Gente, este sábado se nos casa el conductor. Nos vamos a ir de joda. Así es. Va a estar heavy hoy. Va a estar. Hagamos un programa mañana, si tienen que ver. Así que desde acá, desde nuestro pequeño lugar en Mosh Radio, desde este programa que es Tuercas Radio. Me gusta la flor que pusieron hoy en el estudio. Mira, ¿Gaby la trajo? Ah, estaba. Ah, tenemos una magnolia. Mira, qué cotorro te está volviendo. En el verano. Aprendí una nueva planta, ya no son todos malbones. ¿Viste? Pero bueno. O potus. Ni potus. Le mandamos un beso grande a la pareja. Javi Maceroni, Natalia Escocia, que hoy van a dar el sí ante la iglesia. A ver, ellos ya vivían juntos, se llevan 14 años juntos, tienen dos hijas. Era algo pendiente. Esto es una celebración de amor. Mirá que tiré. La flor y lo que acaba de decir. Fue por la magnolia. Cortá. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Nos reencontraremos el sábado que viene, si es que estamos vivos. Sí. Llegamos. Ya para el sábado terminando la recuperación. Bien, perfecto. Gente, nada más, nos vamos a un casorio. Gaby, mil gracias por conducir hoy. Nos volvemos a encontrar. ¿Sabés a quién nos saludamos que forma parte del grupo de Rueda Sur? A Caraza, papá. ¡A Caraza! Nos olvidamos saludar a Caraza. Así que bueno, todos los saludos dados, Poppy, mejorate. Que sea muy buenas tardes para todos. Chao. Mosh Radio.